el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya a día jueves, para mucha gente empieza ya en bajada el fin de semana, para otros simplemente es un día más, para la mayoría de las venezolanas y venezolanos que están de vacaciones. Esperamos que estén disfrutando este jueves 21 de agosto de 2014. Hay un país que está en el decurso, en el devenir de la vida que el venezolano está disfrutando a pesar de las dificultades, de los problemas que hay, de los que vamos a hablar el día de hoy, muy en particular con el tema que está más vigente que ningún otro en este momento, en boca de todas y de todos, relacionado con el tema del abastecimiento, como lo hemos venido haciendo todos estos días. El tema ayer tuvo un especial momento con la cadena de radio y televisión que ofreció el presidente de la República, Nicolás Maduro, para hablar sobre esto mismo. Pero nosotros vamos a comentar aquí, aunque sea algunas dos o tres efemérides de las que nos trae nuestra gente de Encontrarte. Por ejemplo esta, fíjense ustedes. Tal día como hoy, en 1792, es empleada por vez primera en Francia y probablemente en el mundo un invento muy particular que entró en vigencia con la Revolución Francesa y que se conoce como la guillotina. En 1792 se emplea por primera vez la guillotina durante la Revolución Francesa. Es sin lugar a dudas una de las mayores ironías que el inventor de una de las más eficientes máquinas de ejecución fuera un militante contra la pena de muerte. Hasta que tal prohibición pudiera ser aprobada, el médico francés y reformador penal Joseph Ignace Guillotin propuso el dispositivo como una rápida y relativamente humana alternativa a la decapitación utilizando una desafilada hacha como ocurría hasta entonces. Sin embargo, el invento quedó como el que iba a ser utilizado de manera estándar y que a partir de aquel momento entraba la historia. Finalmente, en Francia se abolió la pena de muerte en 1981. No quiere decir que hasta esa fecha se estaba utilizando la guillotina, pero es donde oficialmente en 1981 se decretó pues que no era correcta la utilización de ese tipo de condena en ese país, una sociedad avanzada, definitivamente civilizada, y que era cuna de la democracia, como lo fue desde ese proceso revolucionario de 1792. Y uno se da cuenta cómo en los procesos de la historia encuentra uno a veces explicaciones a fenómenos como ese, sobre todo cuando nos pasa lo que nos pasa a nosotros, que estamos experimentando en carne propia un proceso que es inédito, un proceso de transformación profunda de la sociedad, pero que no se decreta de la noche a la mañana, sino que tiene que ir dándose, sobre todo porque, como decíamos ayer nosotros en un encuentro ahí, en una entrevista en Noticias 24, que fue reseñada en dos notas ayer mismo en ese portal, en dos notas distintas para hablar de los temas de los que hablamos ahí en la entrevista, nosotros efectivamente hacíamos la afirmación de que el problema que estamos experimentando de escasez en este momento tiene un altísimo componente cultural, porque hay una cultura, como hemos comentado todos estos días, en el país que ha proliferado producto de lo que hizo en un primer momento el sector privado, la empresa, la gran corporación de la distribución y venta de productos al detal, el comercio, que fue la especulación. La gente, al ver que esa es la modalidad con la que los ricos están haciendo plata, pues dijo, bueno, yo también quiero. Y como hay libertad en el país para ello, la gente dijo, bueno, yo voy a comprar más barato y vendo más caro, que es la lógica del capitalismo, que es el modelo que nos está dañando, que nos está afectando. De modo que sostengo, reafirmo lo que sostengo, de que hay un componente cultural, que es una enajenación a la que nos ha llevado esta guerra económica que desató el sector privado contra el país desde hace meses. Pero claro, en la lectura que se pone ahí, en un primer momento, en la nota que hace la gente de Noticias 24, nuestros buenos amigos que hicieron esa nota, queda como que yo digo que es lo único que está pasando en el país. Y esa no es la lectura necesariamente. La nota está colgada en nuestro portal soyaranguivel.com y se puede revisar. Y cuando hago el comentario, y lo hago en el momento en que estoy comentando también lo de la efeméride de la guillotina, la fecha en que se instaura la guillotina como método de ejecución, allá en 1792, es porque desde siempre hubo medidas que se tomaron en la historia que podían sonar desproporcionadas, descabelladas, hasta que uno está inmerso en un proceso en el que uno dice, aquí hay que tomar medidas, hay que tomar medidas radicales urgentes. Y entonces uno ve que la población se está quejando y hay mucha gente que dice por ahí, no, es que el gobierno no hace nada. Y el gobierno no hace nada es que se está desconociendo lo que el gobierno está haciendo, que es otra cosa distinta. Porque como hemos insistido nosotros, no es que le estamos adornando la píldora al gobierno desde un espacio como este o desde otro que estén ejerciendo con todo derecho también un periodismo o un análisis en el mismo sentido de destacar el gran esfuerzo que se oculta en los medios de comunicación y se distorsiona en el mejor de los casos a través de, por ejemplo, el discurso de la derecha que quiere colocar como que aquí hay una tiranía que está acabando con las posibilidades del ser humano, porque fíjate tú cómo no se consigue nada, cuando es la empresa privada la que ha generado ese problema, y cuando son las distorsiones, la enajenación a la que se ha llevado a buena parte de la población que está incursa en estas prácticas del bachaqueo, que el presidente de la República ayer comentaba, muy acertadamente, por cierto, desde nuestro punto de vista, que no es sino un contrabando interno, que el contrabando de extracción no sea solamente en la frontera. Eso es una acotación bien interesante, producto de todo ese esfuerzo que están llevando adelante desde el gobierno nacional, todo el tren ejecutivo, por contener y corregir este problema que se está experimentando en el país. Y que ciertamente es un problema bien angustiante para la población, pero en el cual, como decimos, los culpables están siendo exonerados en la mayoría de los casos porque se está cayendo en la práctica errada, equivocada, de estar acusando permanentemente al gobierno de todo lo que pasa de malo en el país. Y entonces se dice, no, que es que el gobierno, no, porque el gobierno, no, que no sé cuánto. Entonces fíjense ustedes, por ejemplo, con este tema de las acciones contundentes que está tomando el gobierno bolivariano con el asunto del bachaqueo, del contrabando interno, se ha avanzado en una fórmula para controlar ese fenómeno, pues, que está afectando a toda la población porque genera una escasez artificial, es decir, aquella que pareciera que es escasez verdadera, pero no lo es, porque simplemente lo que ha sucedido es que se vendieron todos los productos en cosa de minutos, apenas se pusieron en el anaquel, y eso, por supuesto, que altera el ritmo de distribución y venta de los alimentos normal, como lo hay en todas partes del mundo, que es que los anaqueles existen para que la mercancía esté ahí durante días, durante semanas, mientras la gente en su ritmo de consumo natural vaya comprando. Aquí no opera de esa forma porque, primero, la mercancía no es la mayoría de las veces colocada ni siquiera en el anaquel, sino que los expendios, los comercios, los supermercados la colocan en el piso porque es el mejor negocio que han descubierto que hay en el mundo. Poner la mercancía en el piso y dejar el anaquel vacío significa, para la percepción inconsciente incluso del comprador, cuando se asoma al pasillo, ve el anaquel vacío y dice, hay una crisis terrible, yo tengo que comprar rápido lo que haya porque si no moriré de hambre en pocos días. Y entonces ve en el piso el cerro de papel toalete, de mantequilla, de aceite, de lo que sea, de desodorante, y se le abalanza encima y agarra todo lo que le quepa en el carrito y eso es lo que va a comprar. Entonces así no hay comercio, no hay forma de que resista comercialización alguna de ningún tipo de producto. Es un fenómeno completamente absurdo el que se está dando en el país en el grueso de los casos. Y nosotros, como hemos dicho durante todos estos días, lo estamos siguiendo en en tiempo real, en persona, y estamos levantándole reportajes fotográficos, todo eso, como lo decíamos ayer ahí en Noticia 24. A diferencia de mucho declarador que hay por ahí, que es parte de la descomposición que hay para crear esa situación de crisis en el país, que son los declaradores de la derecha, sentados siempre frente a un micrófono, pero sin ir para la calle, que se ponen a hablar con un lenguaje ampuloso, tecnicista, como ese señor León que hay por ahí, que él, ante el vacío que ha quedado en la MUD, se ha incorporado a la carrera desatada que tienen ahí varios declaradores que han declarado como nunca antes en su vida en estos días, para ver si lo nombran secretario general de la MUD. Eso es todo lo que está pasando con estos declaradores. Ustedes no han visto jamás en su vida a un tipo tan gris, tan insustancial, tan fracasado como Capriles Radonsky, declarando casi que 7 veces al día, como ahorita. ¿Por qué? Porque Capriles fue sacado a patadas de la MUD cuando fue sacado Ramón Guillermo Aveledo, que era el que le estaba defendiendo al coroto de su poder ahí, de su control, de su peso, siendo un fracasado como es Capriles Radonsky, tenía el control de la MUD porque tenía Ramón Guillermo Aveledo. Una vez que Ramón Guillermo sale, que era la gran aspiración de María Corina desde hace meses, como todo el mundo recuerda, en aquella conversación con su profesor que se le dio a la luz pública y que ella reconoció que era ella, aquel profesor Carrera Damas, que ella le contaba, no, que es que este tipo me tiene fregada, me tiene obstaculizada, Ramón Guillermo va a hablar él solo a Estados Unidos, no quiere que vaya yo a hablar a Estados Unidos con el Departamento de Estado, todo eso, ¿se acuerdan aquella expresión de que no les gusta la no dialogante? Bueno, era que ya estaba enfrentada a Ramón Guillermo Aveledo, porque Ramón Guillermo Aveledo era el que le estaba controlando el coroto a Capriles Radonsky. Al salir Ramón Guillermo Aveledo de la MUD, se vino abajo el poderío de Capriles, el control, el dominio de Capriles sobre una instancia política donde hay gente que tiene ahí mucho mejor capacidad, incluso mejor nivel y mejor expediente o credenciales que Capriles, que es un derrotado, que es un fracasado, reiterado, recurrente, como lo es. Entonces ha salido una cantidad de gente desaforados a declarar y declarar, gente que uno ni sabe cómo se llama, tiene que estar buscando uno y metiéndose en internet a ver quién es el tipo. No, es que este es un secretario, no sé qué cosa, Primera Justicia en Caracas. Entonces, bueno, ¿y cómo se llama? Entonces, para poder hablar, porque uno no sabe ni siquiera, pero es una carrera desenfrenada que tienen los tipos para ver cómo se ganan la lotería de que los nombren en la Secretaría, por lo menos adjunta de la MUD. Eso ha generado entonces una declaradera a partir del hecho que está en este momento, como decimos, preocupando a las venezolanas y venezolanos, y está generando perturbaciones innecesarias, como por ejemplo lo que vemos cuando se hace el anuncio, entre los anuncios que se han venido haciendo. Ustedes no vieron seguramente con la misma satisfacción con que nosotros hemos visto los anuncios que se hicieron ayer, los pases que se hicieron al Zulia, al Táchira, por ejemplo, que es donde está el grueso del problema, que es porque es donde está el contrabando de extracción hacia Colombia, y la cantidad de decomisos que se han venido haciendo desde que se están aplicando estas fórmulas de control de la frontera, de manera excepcional, extraordinaria, que se están llevando a cabo, porque bueno, este problema no es un problema que existía, esto es una cultura reciente que se ha impuesto, como decimos, producto de la guerra económica, y entonces hay que aplicar métodos nuevos, métodos que no estaban aplicados. En eso consiste la gerencia del Estado, en ir atendiendo la coyuntura con sentido de oportunidad y de eficiencia, como lo está haciendo el gobierno bolivariano. Y entre los anuncios, además de todos esos decomisos, que son los que nosotros hemos venido señalando, y digo que la gente probablemente no ve con la misma satisfacción que uno, porque yo he estado aquí hablando de que eso está sucediendo, y entonces un poco de gente por ahí, no, pero eso no es, hay que castigar a los del gobierno, y la gente empeñada en apuntar para el gobierno. Entonces dice, mira, pero se está haciendo esto. Bueno, pero ¿y quién fue el que hizo eso en el gobierno? ¿Quién es el que no ha hecho tal cosa en el gobierno? Inmediatamente exoneran al malandro, inmediatamente, automáticamente exoneran al malandro, sea quien sea, inmediatamente se apunta al gobierno. Bueno, pero en el gobierno tiene que haber alguien que fue el que permitió eso. Esa es la solución a la que llega la gente directa, sin saber ni si efectivamente hay funcionarios que tengan eso, ni sin nada, sino simplemente es el funcionario del gobierno, sea quien sea. La acusación, pues, comprende solamente señalar al gobierno, pero no razonar, no explicarse en el fondo el asunto. Y eso es un problema, porque impide que se resuelva la situación por la que estamos atravesando. Entonces, una de las medidas es la que hace días, la semana pasada, nosotros señalamos aquí que estaba rindiendo sus efectos en el Zulia, que fue reportado por muchos usuarios, compradores, que fueron entrevistados por medios de comunicación allá en el estado Zulia sobre un sistema biométrico que se instaló en algunos supermercados allá y que la gente empezó a reportar como que era muy eficiente porque veían que inmediatamente que se instauró ese sistema empezaron a aparecer los productos en los anaqueles. Eso lo comentamos hace más de una semana aquí. Ayer entonces se anunció ya formalmente que el sistema biométrico, que consiste en que la gente va a estar en un registro y su cédula va a tener que ser chequeada, como son chequeados en el sistema económico mundial del capitalismo, usted va a comprar un abasto y usted da la tarjeta de crédito, se la chequean, la meten en un aparatico que llaman punto, o es mentira lo que estoy diciendo, y le meten la tarjeta en un punto y le chequean. Si la tarjeta no está apta, usted no puede comprar con esa tarjeta, tan sencillo como eso. Bueno, esto es lo mismo. Y le van a poner un cartahuella, como usan todos los bancos y en todas las operaciones del planeta entero. La gente pone el dedito ahí y ajá, y entonces pasa. Entonces aquí ha salido una gente, imagínense ustedes lo terrible que puede llegar a ser una guerra contra un país que pone a la gente en este extremo, de que ahí está, ¿ves? Eso es lo que pasó en Cuba, ahí está el razonamiento, eso es una dictadura, eso fue lo que fue a preguntarle allá a Fidel Castro, el presidente Maduro, el martes, que se fue para allá y tal, eso es para eso, pues entonces aquí se está aplicando lo que no sé qué cosa de Cuba, la tarjeta de razonamiento. Bueno, ustedes saben una cosa, así como nosotros lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, cuando lo hemos hecho aquí, como en estos días, bueno, vamos a aplaudir, si estamos copiando a Cuba con ese sistema, lo aplaudimos y nos sentimos orgullosos de que haya un gobierno que sin ninguna vergüenza copie a Cuba en las cosas positivas, porque eso fue lo que salvó a Cuba de que no sucediera lo que está sucediendo aquí en Venezuela, que no fue en las mismas circunstancias allá que la que es acá. Allá sucedió porque es un país pobre que estaba cercado por un bloqueo económico impuesto de manera criminal por los Estados Unidos, que entonces, siendo un país pobre cercado con un bloqueo económico, dijeron, bueno, mira, si tenemos este poquito de comida, vamos a repartirla con justicia y con igualdad, no que vengan los que tengan más capacidad de compra y se lleven toda la comida, entonces se quede el pueblo muriendo de hambre. Por eso hubo que imponer una tarjeta de racionamiento para que todos comieran por igual. Eso se llama socialismo, frente a la arremetida del capitalismo, que trata de que la gente padezca para poder sobrevivir los ricos, entonces hubo que aplicar una tarjeta de razonamiento. Aquí no es el caso, no es una tarjeta de razonamiento, es que hay una degradación, hay una distorsión severa, que es la que está padeciendo el país, de la que se está quejando la gente. Bueno, entonces esperen las medidas y apláudelas cuando se hagan, pero no puede salir a quejarse todos los días y después cuando se toman las medidas decir, no, mira, ese es el comunismo, ahí está la dictadura que dice María Corina, no sé qué, porque por ahí anda la gente ya con ese cuento. Resulta que es una medida para sanear de un fenómeno de deterioro de nuestra vida a la que nos ha llevado el capitalismo, que es eso de que, bueno, compro aquí esto que está regulado y lo vendo bien caro allá en Colombia o allá en la esquina y lo vendo 10 veces más el precio. Esa es la lógica del capitalismo. Ese es el modelo que hay que cambiar, que están pidiendo por ahí desaforadamente algunos de estos voceros irresponsables, insensatos de la oposición, a los que el presidente ayer llamó en su cadena a que se incorporara, porque están defendiendo el contrabando, están defendiendo estas distorsiones, están del lado de los contrabandistas, los tipos de la oposición que entonces siguen acusando al gobierno, siguen señalando las medidas como medidas dictatoriales y dejan por fuera al malandro. Por eso es que la población en muchos casos está expresándose en esos términos, porque están siendo educados por esta gente de la oposición en esa lógica, la lógica de que no, al que hay que acusar es al gobierno. No en lo absoluto debe ser señalado para nada los comerciantes especuladores, ni los tipos que están ahí invirtiendo esos miles de millones que se están invirtiendo de recursos en el contrabando de extracción. Nosotros lo hemos señalado desde acá, por eso aplaudimos con mucha complacencia esa reflexión en términos generales del presidente de la República el día de ayer y de sus ministros sobre esta materia. Se están tomando acciones y vamos a tener que adecuarnos en el país a nuevas modalidades, a un comportamiento distinto en la compraventa de productos, porque hay un malandraje instaurado, que es el malandraje del capitalismo, que está generándonos tantos problemas, que nos está haciendo tanto daño. Entonces hay que aplaudir estas medidas, primero porque son verdad, porque a los que están diciendo no se hace nada, ahí está, sí se está haciendo. que vean la televisión, por eso hay que hacerles cadena con esto, que vean la televisión, que dejen de hablar paja porque están oyendo bolsa por ahí como Capriles o otro, y entonces van y salen a repetir como un loro una cosa de la que no tienen ni siquiera la más mínima idea. Que vean lo que sucede con los cientos de miles de decomisos que se están haciendo, de cantidades gigantescas de comida que es pretendida llevar hacia el exterior. Que vean lo que en realidad se está haciendo ahí, que vean las medidas que se están tomando, las leyes que se están aprobando, los sistemas que se están aplicando para adecuar los controles del Estado al nuevo malandraje del capital privado. Y que vean entonces ahí cómo se está, una vez más desde la revolución, atendiendo la necesidad del pueblo para garantizar su buen vivir, que es lo que nos planteó el comandante Chávez, que es lo que quiere destruir la derecha venezolana, que es sobre lo que mienten los medios, miente la vocería de la oposición y mienten esos técnicos mediocres con los que salen cada rato por ahí, como este Vicente León no sé qué cosa, a decir insensateces sobre el supuesto modelo que estaría haciendo crisis en Venezuela. Vamos a ser sensatos, vamos a ver en detalle estos fenómenos, y entonces así comprenderemos la eficiencia del gobierno ahí, en la calle, actuando directamente sobre los problemas. Eso es lo que nos corresponde con responsabilidad como venezolanos. Dejemos la bladera de paja de un lado y salvémonos a nosotros mismos. Seamos responsables con nosotros mismos, que no es un favor que le vamos a hacer al gobierno. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. En las efemérides que no terminamos de comentar con ustedes, porque entramos directamente al tema que nos toca el día de hoy, está, además de que en 1940 se produce el asesinato de León Trotsky en México, que en 1960 en Estados Unidos la OEA condena atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, que Artur da Costa Silva cede el poder en Brasil en 1969. Está una efeméride que nos mandan por acá bien importante, que es que nuestro buen amigo y camarada Oscar Muñoz, que es arroba Oscar Mi Pasme, o sea, Oscar M y Pasme, está cumpliendo 30 años de casamiento. Felicidades a su amada esposa y a él por ese extraordinario y maravilloso logro de la vida. Acusamos también por aquí el saludo del amigo Jacobo Chacín Domínguez de Guatire, quien se vino hasta la emisora a hablar con nosotros y nos hace varios comentarios. Nosotros le decimos a siempre a la gente que no es bueno que se estén acercando hasta la emisora, salvo que quieran dejar algo, alguna cosa, en fin, algún documento, porque nosotros nunca estamos en la emisora. Sin embargo, bueno, el amigo Jacobo Chacín se vino desde Guatire, él tiene un planteamiento que nosotros vamos a comentar en el marco de todo esto que estamos hablando, de la respuesta contundente que está dando el gobierno bolivariano a la guerra económica desatada contra el país, contra el pueblo, por parte de los sectores poderosos del gran capital. Y es el comentario que él nos hace, que dice que los precios en las carnicerías y centros comerciales en Guatire, como están reculados, desatan ahí una ola también del mismo fenómeno de la escasez, porque la gente entonces se abalanza encima de la mercancía cuando llega, no hay control sobre eso y entonces se vacían de inmediato todas las posibilidades de la existencia de la mercancía. El mismo fenómeno que venimos señalando. Él dice que allá no llega la ley de precios y costos a las carnicerías y centros comerciales. Nosotros le decimos que sí, eso llega en todo el país, porque lo que se está tratando de resolver en principio es un problema de conciencia, porque no se puede pensar en modo alguno que la solución a un problema como este, que es un problema de enajenación, de degradación de la sociedad a la que es llevada por la voracidad del capitalismo, la sociedad, entonces sea andar poniéndole un policía al lado a cada uno de los comerciantes y de los ciudadanos para que se sienta que el gobierno está haciendo algo. Y hay que llenar las cárceles de todos los comerciantes del país. Eso es una cosa disparatada y absurda. Todos están especulando, todos. Pero no se puede llevar preso a todo el mundo. Es una cosa absurda. Entonces hay que trabajar, por supuesto, aplicando las leyes, pero hay que trabajar también fundamentalmente en la conciencia de la gente. No podemos ser una sociedad que está rascándose la barriga esperando que el gobierno hace todo y entonces no le paramos al malandro, no le paramos al que está especulando, al que está acaparando. Ese no tiene nada que ver, es el gobierno. Que venga y ponga orden aquí el gobierno, porque si no el gobierno no sirve. Por eso es que es importante, entre todas estas medidas que estamos aquí enumerando permanentemente, el anuncio que hizo el superintendente de precios. Nos parece que es extraordinaria esa propuesta de que se incorporen las VC, porque es el pueblo mismo el que tiene que resolver esto, con conciencia. Si la única gente que es consciente hoy en el país es la militancia revolucionaria del PSV, la militancia revolucionaria del PSV entonces tiene la responsabilidad de salir a ayudar al gobierno revolucionario a resolver este problema. Sobre todo porque ese militante revolucionario es pueblo, es parte de los que están afectados por esto. Y cuando decimos que hay una guerra, es porque es una guerra. Hay una gente de un lado que dice, bueno, mira, esta es una forma de salir de gobierno, déjame afincarme aquí. Y entonces se dedica al acaparamiento, ya no solo porque esté aterrado, porque cree que necesita cosas, sino porque esa es la manera de salir de Nicolás. Cuando ve un poco de pasta de dientes ahí en el anaquel, dice, véndame toda la que tiene, le dice ahí a la gente, yo tengo real para comprar todo esto. Y tú ves que llenan el carrito de pasta de dientes, es porque están poniendo su granito de arena para tumbar a Nicolás. Eso lo siente el escuálido promedio, se los voy a jurar. Eso lo sienten, usted se lo ve. Ellos creen que están liberando a la patria si están acabando con la mercancía que está en el anaquel. Eso es una acción política, eso no es un asunto económico. Si fuera económico sería que está fuera la gente gritándole al del supermercado, dame, regálame la pasta, la necesito, pues no tengo real, estamos muriendo de hambre. Pero ese no es el caso. El caso es que la gente hace cola porque tiene dinero para comprar. Fíjense ustedes a los niveles a los que llegamos de distorsión tan severa con este tipo de fenómeno, que llega un momento que la gente está desquiciada con el asunto. Entonces nosotros le decimos al amigo Jacobo Chacín, de ahí de Guatire, él nos hace también otros comentarios y se lo agradecemos. Dice, por ejemplo, que hay ahí una escultura llegando a Caracas desde Guatire, del túnel ese que está ahí en la autopista, que la escultura está completamente deteriorada. Es una escultura que es de un colibrí, seguramente lo han visto muchos de ustedes, que se puso en aquella época del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que fue polémica en su momento, por cierto, porque la cargaban de aquí para allá y de arriba para abajo. Bueno, pusieron esa escultura que es un poco de hierro retorcido y pintado, entonces aparenta que es una suerte de pájaro tropical, parece que es un colibrí, parece que está en, bueno, en el último estado. Muy bien, entonces acusamos desde acá el alerta que nos hace el amigo Chacín. Hay un comentario en el que queremos insistir, que hicimos hace días, sobre el tema del virus de ébola, que está generando muchos problemas también, porque se suponía que todos los controles y todo esto epidemiológico que estaban aplicándose iba a contenerlo en su expansión, pero parece que por mucho que le apliquen esos controles no hay manera, y ya son miles los casos de contagiados que parece que deben estar por ahí regando más la enfermedad, y son varios también miles que han fallecido ya en virtud de lo terrible que es ese virus. Joel Sangronis Padrón nos hace, el profesor Joel Sangronis Padrón, nuestro buen amigo, nos hace un alerta en este sentido que nosotros queremos incorporar ahí a la reflexión, al debate que hemos hecho. Él dice lo siguiente: el virus ébola, y pone unas fotografías que de verdad son horrendas, espantosas, de cómo se comporta este virus y cómo afecta al ser humano. Dice: el virus ébola tiene todas las características de ser un virus de laboratorio, es decir, un arma biológica. Al igual que con el SIDA, África ha sido el lugar escogido para probarla, porque a las élites racistas del mundo poco le importa el destino y sufrimiento de los pueblos africanos, a quienes ellos ven y han visto desde siempre como razas inferiores. Un indicio poderoso de lo aquí afirmado, dice Joel Sangronis Padrón, es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya patentado una cepa especialmente agresiva de este virus como de su propiedad. ¿Por qué otro motivo habrían de haberlo hecho? Y tiene toda la razón la suspicacia del profesor Sangroni, porque de verdad ustedes no se han dado cuenta de ese fenómeno. Siempre que hay un virus de esto que se desata masivamente, tan terrible y supuestamente sin ninguna posibilidad de control, es en África. Que en el mejor de los casos, aunque no se sospechase de nadie como que lo está provocando, lo que traduce es que esos piazos negros, fíjate cómo se enferman de cosas tan horrendas. A la larga eso es lo que quiere transmitir ese fenómeno, de que siempre es allá en África donde se da eso. Bueno, en principio en África hay todas las condiciones por la depauperación tan terrible de la vida que hay en ese sufrido continente, que pareciera que no fue atendido por Dios jamás. olvidado del cielo desde siempre. Las hambrunas allá son tan espantosas, producto precisamente de que fue visto desde siempre como un continente para la explotación por parte de los imperios, que desde siempre, a través de los siglos, vieron ahí como una mina, primero de mano de obra barata, la esclavitud, que sigue expresándose todavía en sociedades como la norteamericana. El terrible problema que se está dando allá en Estados Unidos con todo este asunto de la represión y las protestas que se están dando por los crímenes que se cometen de manera permanente desde la policía de los blancos contra los negros, que es la población pobre de los Estados Unidos por lo general, aunque tengan un presidente negro allá, el negro es el que más padece el hambre, la miseria terrible que se padece en los Estados Unidos. Y esa es una realidad que ha marcado desde siempre al continente africano. Entonces es interesante esta reflexión del amigo Sangronis. En ese mismo sentido de la prepotencia, de la arrogancia imperialista de siempre, yo desde hace mucho tiempo, desde hace semanas, quizás meses, he querido comentar algo, y me parece que hoy es la fecha apropiada porque está arribando a 8 años de existencia una iniciativa ideada y puesta en práctica por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías en su momento, que es el cardiológico infantil latinoamericano doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Está cumpliendo 8 años, y esa es una de las iniciativas más desconocidas, más ocultadas por la derecha a través de los medios de comunicación y de sus discursos de la vocería de oposición, etcétera. Es donde se demuestra en verdad la mezquindad, el carácter miserable de la gente de la derecha en este país. No reconocer el gran logro que desde el punto de vista de una política humanista se llevó a cabo con la instauración de este hospital de alcance internacional, que es tan avanzado que contempla incluso el hospedaje y la manutención de los parientes inmediatos de los niños que son atendidos y que son operados ahí. Yo voy a leer la nota de Noticias 24 aquí. Al cumplirse 8 años de la inauguración del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, su directora, la doctora Isabel Iturria, ofreció este miércoles la rendición de cuentas y balance de su gestión, destacando las 9.034 intervenciones que ha realizado el Centro Médico desde el año 2006. Iturria informó que llevan más de 1.000 intervenciones anuales, de las cuales más de 500 son cirugías cardíacas pediátricas, 500 procedimientos por hemodinamia y 100 por electrofisiología y marcapasos. Resaltó la alegría de poder seguir llevando adelante esta hermosa oportunidad de la salud para todos. La doctora detalló que en la institución adicionalmente han atendido 81 pacientes internacionales y que actualmente se encuentran 12 estudiantes de posgrado provenientes de Honduras, Colombia y Nicaragua como forma de exportar vida, salud, solidaridad y compromiso hacia otros pueblos. Recordó que el centro hospitalario se encuentra el único banco de tejidos cardiovasculares del país, gracias al cual se llevan 114 homoinjertos procesados, estructuras valvulares criopreservadas y que han sido implantadas a niños que necesitan esta donación. Al respecto, reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con la donación de sangre. Necesitamos la solidaridad de todos porque con esa gota de sangre podemos operar a un niño que de otro modo no podría seguir entre nosotros, expresó. Y yo el comentario lo quiero relacionar, por eso lo comenté desde un principio, con la arrogancia imperialista que todavía prevalece en la cultura de estos países que se dicen avanzados, sobre todo esta gente de Europa que vino a explotarnos aquí y que siguen considerándonos aborígenes, que hace meses yo veía en el noticiero europeo Euronews, en su sección de cosas raras, de cosas insólitas que tienen ellos ahí de vez en cuando, la noticia de que el Principado de Mónaco, óiganlo bien, el Principado de Mónaco, allá al sur de Francia, tiene un programa maravilloso, excepcional, lo presentaban como la gran noticia, que es que ellos reciben una vez al año a un niño africano para atenderle problemas cardiovasculares y le hacen una operación cardiovascular que necesite, y que el niño o la niña es montado en un avión allá de manera gratuita, traen, lo operan y lo devuelven, pero no puede venir ni con la mamá ni con el... Entonces uno veía la noticia y veía a la madre llorando